Vamos a escuchar a Sandra Ledesma leyendo algo de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, y vamos a cerrar con Juan Manuel Serrat y su tema, Algo Personal, la última grabación que hizo con René de Calle 13. Recordá que nos podés mandar tu audio al 3548-594815. Estamos en estas lecturas colaborativas de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y de Radio La Minga para compartirlas con vos. Será hasta la próxima edición. Muchas gracias. Juan Gelman me contó que una señora se había batido a paraguazos en una avenida de París contra toda una brigada de obreros municipales. Los obreros estaban cazando palomas cuando ella emergió de un increíble Fora Bigotes, un coche de museo, de aquellos que arrancaban a manivela, y blandiendo su paraguas, se lanzó al ataque. A mandobles se abrió paso, y su paraguas justiciero rompió las redes donde las palomas habían sido atrapadas. Entonces, mientras las palomas huían en blanco alboroto, la señora emprendió a paraguazos contra los obreros. Los obreros no atinaron más que a protegerse, como pudieron, con los brazos, y balbuceaban protestas que ella no oía. «Más respeto, señora. Haga el favor, estamos trabajando. Son órdenes superiores, señora. ¿Por qué no le pega al alcalde? Cálmese, señora. ¿Qué bicho la picó? Se ha vuelto loca esta mujer». Cuando la indignada señora se le cansó el brazo y se apoyó en una pared para tomar aliento, los obreros exigieron una explicación. Después de un largo silencio, ella dijo: «Mi hijo murió». Los obreros dijeron que lo lamentaban mucho, pero que ellos no tenían la culpa. También dijeron que esa mañana había mucho que hacer, usted comprenda. «Mi hijo murió», repitió ella. Y los obreros que sí, pero que ellos estaban ganando el pan, que hay millones de palomas sueltas por todo París, que las jodidas palomas son la ruina de esta ciudad. «Cretinos», lo fulminó la señora. Y lejos de los obreros, lejos de todo, dijo: «Mi hijo murió y se convirtió en paloma». Los obreros callaron y estuvieron un largo rato pensando. Y por fin, señalando a las palomas que andaban por los cielos y los tejados y las aceras, propusieron: «Señora, ¿por qué no se lleva a su hijo y nos deja trabajar en paz?». Ella se enderezó el sombrero negro. «¡Ah, no! Eso sí que no». Miró a través de los obreros como si fueran de vidrio y muy serenamente dijo: «No sé cuál de las palomas es mi hijo, y si supiera, tampoco me lo llevaría. Porque, ¿qué derecho tengo yo a separarlo de sus amigos?». De Celebración de la Amistad 2, del libro de Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son y a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente.